Incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes, aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Muy, pero muy buenos días. Damos por comienzo este En Colectivo de día viernes 11 de noviembre. Días fresquitos si los hay. Quizás todavía estás remoloneando en la cama y todavía no te levantás. Quizás ya estás en el trabajo con la segunda ronda de mates. Aquí todo un equipo preparado para acompañarte. Buenos días, compas. ¿Cómo están? Con frío. Estamos acá con Jero, pasante de la escuela. Schweizer. Así que nos están acompañando les pibis acá. Estamos muy contenta, la verdad. Ayer sí. Estuvo lindo, así que hoy día. Y vamos a ver, estoy con un poco de sueño, pero acá estamos. Está difícil hoy. Sí. Y tenemos en las consolas y en la producción musical por un ratito nomás. Porque enseguida si viene por este lado nuestro compañero Darío Figueroa. Buen día, compañero. Todo lindo, está linda la mañana, todavía no cae en ese chaparrón anunciado. Tormenta eléctrica. Muy poquito ayer, mucho ruido. Vio que se adelantó ahí, se vaticinó todo un lío, dos días seguidos con la lluvia y anoche, por lo menos en la acera se escuchaban muchos truenos. Y llovió poquito. Exacto. El chaparrón fue instantáneo. ¿Cómo vas a esa pasantía, Jero? ¿Cómo te estamos tratando? Bien, estoy sintiéndome más cómodo. Ya de a poco vamos agarrando confianza. Así que acá estamos tratando de remar esto nuevo para mí que es la radio, ¿no? Qué estar lindo. En un estudio. Acá estamos, justo se llama este tema. Acá estamos, mirá. De arbolito. Qué lindo. Bueno, qué bueno poder acompañarte nosotros en este sentido, o sea, en este momento. Así que nada, todo el aguante para que esta pasantía sea con éxitos. Para ahí va a ir todo el colectivo a gritar a la escuela a ustedes cuando se reciban. Así que bueno, mañanita cargada se viene este bondi. Se va a ir subiendo gente a lo largo del día, vamos a tener música en vivo con Fer Eneida, vamos a tener muchas notas, también información sobre lo que está aconteciendo. Así que bueno, este viernes cargadito, saludo para todos los amigos, amigas, familia que está del otro lado oyendo este programa. Y bueno, les invitamos a que nos puedan escribir. ¿A dónde nos pueden escribir, Jero? Al celular 261-746-5759. Ahí pueden pedir música, aportar algo, decir algo de lo que está pasando en su barrio, en su zona. Lo vuelvo a repetir para los que no escucharon. El número es 261-746-5759. Ahí pueden mandarme un mensaje. Pero perfectito. Y en todas las redes nos pueden encontrar como La Mosquitera en Instagram, en Facebook, hasta TikTok tenemos. ¿Sabías, Bojer? No, ni idea. Recién estrenado está. Hace poquitas semanas tenemos. Y pueden visitar todas nuestras notas en www.lamosquitera.org. Justamente el día de hoy, viernes 11 de noviembre, a las 19 horas, en el kilómetro cero de Ciudad, se realizará una concentración en defensa de nuestra Ley Guardiana del Agua, 7722. El agua de nuestros ríos está en peligro, la megaminería contamina y destruye nuestras montañas. Esta ley no se toca y nuestras montañas tampoco. Esta es la convocatoria que se está llevando adelante por distintas asambleas populares del agua de nuestra provincia, en el marco de la radio abierta que se realizó de los medios comunitarios de Comecuco, se expresó Guillermo Polo Martínez Agüero al realizar un recorrido histórico que abraza la 7722, resistiendo los intentos de modificaciones por el brazo del poder. Y mencionó todos estos proyectos antiagua, promegaminería. Van de la mano de la represión, y por eso tenemos la imputación a Nora Moyano, a Marcelo Girau, a Carlos Russo y a Pablo Masuti, que están imputados por haber tenido presencia en las calles en esos días de diciembre del 2019, creando figuras que son totalmente falsas y negando el sobreseimiento que ya habían pedido sus abogados. Esto es criminalizar la protesta frente a las expresiones democráticas del pueblo. Así que esto es lo que decía el Polo al respecto de los intentos de avance para modificar la 7722, lo que sucedió en diciembre, lo que está sucediendo ahora con nuestra compañera Nora Moyano y con todos los integrantes de la asamblea que se vieron ahí atravesados por intentos judiciales de disciplinamiento. Así que hoy día viernes va a haber una concentración a la que invitamos a todos a participar. Esta nota la pueden encontrar en nuestra página de La Mosquitera. Así que vamos a escuchar un audio a continuación, ¿les parece? Cuando le escuché acá al compañero tu nombre, dije, no, ¿cómo no lo voy a saludar? Bueno, el afecto... Me alegro escucharte. El afecto intacto como siempre, querido Polo. Muchas gracias. Igualmente, Leandro. Igualmente, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Vamos con la nota. Polo, un día más de lucha, frente a la legislatura. Ayer fuimos testigos del avance de la zonificación minera acá en Mendoza. Incluso vino el intendente Ojeda, tuvimos la oportunidad de escucharle, y todo el lobby empresarial y sindical tratando de apoyar esto, y hoy jornada de lucha defendiendo el agua, defendiendo los bienes comunes. Sí, nosotros estamos haciendo una continuidad sobre esto, porque es un poco una de las claves de poder llegar con fuerza al momento en que quieran sancionar estas modificaciones que se pretende de la 7722, ya sea la Ferte, la esposa del intendente de Malargüe, como de Cairo y de Tomás, Canale, en fin, de varios aliados que son aliados de Juntos por el Cambio. Entonces, ellos quieren imponer lo que nosotros estamos luchando desde el 2003, comenzaron las primeras luchas, 2003-2004, a lo largo de la Ruta 40, la gente de Alvear, los compañeros de Alvear, del Valle de Uco, ¿no? Y mucho de San Carlos, y así llegamos al 2006, cuando se conformó la Asamblea Popular por el Agua y se fueron conformando las demás asambleas, y en junio del 2007 conseguimos la 7722. Eso nos ha llevado, aparte de una gran construcción desde el punto de vista de conciencia, desde el punto de vista cultural, desde un punto de vista político en cuanto a la movilización y en cuanto a la presencia constante en el territorio de Mendoza, en las calles, hasta lograr en el año 2015 la institucionalización a través del Poder Judicial. Fue una verdadera lucha que arremetieron de todas las formas, y hay un ejemplo de San Jorge en el 2010 y en el 2011, cuando se hizo la toma de la legislatura en febrero del 2011, acá en... justamente estamos al frente de esta legislatura donde se tiró abajo el proyecto San Jorge, y se llevó a que se votara en contra de ese proyecto y en favor de la 7722. El otro gran hito fue diciembre del 2019, donde quedó plasmado en el pueblo de Mendoza y desde el pueblo de Mendoza y para el pueblo de Mendoza que la 7722 no se tocaba, a pesar del debut que llevaba el nuevo gobierno, que apoyado también por la oposición votó una ley que quedó por el suelo para modificar la 7722. El pueblo tuvo la última palabra. Porque la verdadera democracia está ahí. Cuando madure la noche. Justamente escuchamos la voz de Les Compas expresándose sobre la 7722. Hoy día va a ser la concentración. Y en este sentido también vamos a hablar de otra nota que está presente ahí en lamosquitera.org. Se llama Los parques y las plazas son salud pública. Teresa Capezone, integrante de la Asamblea del Árbol, se refirió a la defensa del arbolado y su sistema de riego ancestral teniendo en cuenta el clima árido de Mendoza. Expresó que los pueblos y las ciudades de Mendoza están sustentados por el agua y los árboles, que nos hacen un clima más benévolo, más agradable, menos seco, menos ventoso, menos terroso, y estas condiciones han favorecido nuestra vida y nuestra salud. Hemos estado cubriendo a lo largo de estas semanas distintas problemáticas en varios departamentos con la tala de árboles. No el tratamiento de, por ejemplo, en el Chayado habían dejado los tocones y las distintas asambleas del arbolado estaban protegiéndolos y también los retiraron. Así que seguimos de cerca este tema que nos incumbe a todos y vamos a escuchar a continuación un audio al respecto. Arbolado y de todo, porque nosotros cuando conformamos nuestra asamblea, en vista de que acá vivimos en una zona árida, semiárida, obviamente que si no defendes el árbol junto con su sistema de riego, poco sentido tiene. Un sistema de riego ancestral, ¿cierto? Ejemplos en muchas partes del mundo, porque aquí en Mendoza es tremendamente difícil tener cualquier planta. Obviamente que mucho más un árbol. Así que la defensa del árbol y del agua están vinculadas. Siempre nosotros decimos que los pueblos y las ciudades de Mendoza están sustentados por el agua y por los árboles, que nos hacen un clima más benéfico, más agradable, menos seco, menos ventoso, menos tierroso. Si cualquiera que hemos ido a lugares donde no hay árboles, que hay muchos obviamente, porque nosotros vivimos muy concentrados aquí en Mendoza, te das cuenta cómo es el clima de caliente, de frío, de seco. Bueno, todo ese sistema de arbolado ha hecho que nos podamos asentar y que podamos tener una vida más o menos agradable en cuanto a lo ambiental y a la salud humana. Porque no hay que olvidar que los árboles en Mendoza fueron implantados y la idea del árbol, de la plaza, del parque, fue una cuestión de salud pública, ¿no? Después del, siempre lo contamos esto y a muchos se los han enseñado en la escuela, después del terremoto de 1861 quedó muy, muy deteriorada la población y la ciudad de Mendoza. Se desplaza a donde justo estamos hoy día, al centro de Mendoza, aquí a la plaza, digamos, más grande que tenemos, que es la Plaza Independencia. Y ahí se generan las cuatro plazas satélites, y esto todo por salud humana y, digamos, cuestiones ambientales, exacto, y seguridad ante los temblores. Fíjate que hace poquito hemos tenido un temblor más o menos fuerte, y si vos venís un día de temblor acá al centro, te vas a dar cuenta que todas las personas que viven en los edificios están en las plazas. Y a esas plazas, además de sumarse el arbolado, ¿qué tienen todas? Fuentes de agua, que también es una seguridad ante catástrofes, tener una fuente de agua, pero además que humectan el ambiente y lo hacen mucho más agradable. Así que son, digamos, que no se puede dividir la defensa del agua y la defensa del árbol. Bueno, yo no puedo, me estás tirando un montón de preguntas, pero no puedo dejar de hacer relación la historia humana misma. No hay ninguna civilización en todo el planeta, a lo largo de toda la historia registrada de la humanidad, que no se haya sentado al lado de un río y que haya aprovechado el río para poder generar espacios verdes. Eso, y estamos hablando de miles de años. Y que hoy tengamos esta actitud, digo, en tanto el gobierno, de querer cortar árboles, secarlos, como está pasando en el parque, es tremendo. Claro, bueno, eso es uno de los extractivismos más que sufrimos, que nosotros lo llamamos extractivismo urbano. Entonces, se prioriza el negocio de las empresas amigas para que mantengan entre comillas, ¿no?, los parques, el auto, se prioriza el auto, se prioriza el estacionamiento, se prioriza la cartelería, se prioriza la contratación de empresas que talan y podan. Pocas empresas, no se contrata, que nosotros sepamos, a empresas plantadoras, ¿no? Entonces, hace, yo te diría que más de 30 años que hay pésima política pública en cuanto al arbolado de la provincia, perdemos mucho rápidamente, la gente lo advierte en sus barrios, nosotros promocionamos mucho el compromiso barrial, por lo menos si cada uno cuidáramos el árbol que tenemos en nuestra puerta, la placita que tenemos en el barrio, que llegue la información, que sepan, que sepamos nuestros derechos, el derecho al árbol, el derecho a la información pública, el derecho a peticionar, el derecho a participar en las decisiones que se tomen cuando se hacen obras, porque se hacen obras, pero a costa del árbol. Y eso no lo dice la ley. La ley es una ley conservacionista y supuestamente tendría que hacer el Estado todos los esfuerzos posibles para conservar el árbol. Por supuesto que siempre, y esto está contemplado en este año. Luchas hermanadas y las hay, la de la lucha por la protección de nuestro arbolado y la lucha por nuestra agua pura. Hoy día viernes, como dijimos anteriormente, a las 19 horas, va a haber una concentración en el kilómetro cero de Ciudad en defensa de nuestra ley guardiana del agua, así que les esperamos. Esta convocatoria ha sido realizada por distintas asambleas populares de distintos departamentos, así que van a poder verla ahí en las redes también y bueno, participar también por las redes sociales en el caso de que no puedan ir, visibilizar que nuestra 7722 tiene que protegerse ante los avances de modificación. Habíamos estado cubriendo en Malargüe lo que va a suceder, lo que se intenta realizar con la zonificación minera que está intentando meter en la legislatura de Mendoza el intendente Ojeda. Así que bueno, en relación a esto es que se hace esta concentración en defensa del agua pura. Y bueno, siguiendo con lo que sucede en nuestra provincia, tuvimos la oportunidad de poder conversar con compañeros de SUME que estuvieron participando en lo que fue la defensa de la familia y representación de justicia por Melody Barrera, un travesticidio que sucedió en nuestra provincia. Hablamos con Ana Piccolo de la agrupación SUMEC, se subió a este programa hace unos días y nos contó lo que fue la experiencia de participar en la preparación del juicio. A modo de difusión de todo este proceso, va a ser este informe difundido como parte del informe anual de SUMEC que va a salir en diciembre, falta muy poquito, y se va a celebrar que se hizo justicia y también exigir que se sigan aplicando políticas públicas que dejen de existir prejuicios hacia las personas por elegir una identidad de género o los discursos de odio hacia esos colectivos. A continuación vamos a escuchar un audio y después nos vamos a ir brevemente a nuestra tanda para que sepan dónde conseguir todo lo importante. Así es. Bueno, yo lo que les iba a hablar un poco hoy del trabajo de la Clínica Sociojurídica de SUMEC es un poco de lo que fue la experiencia de participar como espacio de la clínica en lo que fue la preparación del debate y del juicio por jurado por la muerte de Melody Barrera, que bueno, se logró, fue hace unos meses, particularmente el 15 de septiembre fue que se logró la condena, que fue el primer, que la importancia de este juicio es que fue el primer juicio, primero que fue juicio por jurado y que aparte se condenó por travesticidio, que es un hito bastante, bastante importante porque a nivel nacional ha sido el primer juicio por jurado que se ha condenado por travesticidio. Así que bueno, les quería comentar un poco sobre lo que fue ese proceso y un poco también acerca de la perspectiva de género que utilizamos durante todo el debate y también bueno, la importancia de esta condena. Así que no sé si ustedes conocen el caso o si estaban al tanto, pero comentarles sí. Un poco. Hemos estado haciendo cobertura. Lo hemos cubierto y sí. Buenísimo conocer el detrás de escena de cómo ha sido el acompañar el caso. Aparte era un caso que mientras se llevaba adelante el juicio había como una sensación de que estaba llevándose adelante también un acto histórico, ¿no? Por lo menos a nivel jurídico. Uh-huh. Así que me imagino que ustedes también deben haber estado muy comprometidos en eso, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte también, bueno, ya desde que nos estábamos preparando para este juicio por jurado, también estuvimos en coordinación y en articulación con la Comisión de Justicia por Melody, que fue también un poco el apoyo que había desde por fuera del polo judicial, también era el apoyo que estuvo, que también hicieron una muy buena campaña en cuanto a la visibilización de la temática, del juicio, del pedido de justicia. Así que no fue al azar, nada fue al azar, o sea, lo estuvimos preparando en conjunto también. Y bueno, y sí, la verdad que había también había muchas esperanzas puestas en que realmente, o sea, si se lograba la condena, que fue la que finalmente se logró, era bueno, muy importante para el colectivo, sobre todo. Aparte, las pruebas eran abrumadoras, ¿no, Ana? Las pruebas, digo, eran abrumadoras, Totalmente, sí, totalmente. De hecho, o sea, lo que se buscaba en el entre las calificaciones que habían son los agravantes. O sea, el homicidio estaba aprobado y el jurado tenía que decidir por varios agravantes. Entre esos, uno de los agravantes era por el crimen de odio, o sea, lo mismo decir crimen de odio, travesticidio en este caso. Y bueno, nosotros como querella habíamos apuntado a armar toda la preparación del juicio y todo el debate apuntado a aprobar la parte del crimen de odio. Pero era uno de esos, de todos los agravantes, que también había agravante por alevosía, agravante por ser funcionario policial, o sea, había realmente muchas pruebas que todas, evidentemente el jurado lo condenó por todos esos agravantes juntos, así que también ahí se puede ver la cantidad de pruebas que existían claro. en este crimen. Así que sí, nosotros como estrategia de la querella también fue muy importante enfocarnos puntualmente en eso, en lo que fue el crimen de odio, en el travesticidio. Porque también tuvimos, bueno, en conjunto con la Comisión de Justicia por Melody, también lo que queríamos era que poder probar, o sea, poder que el jurado son personas, o sea, que puede tocarle a cualquier persona ser jurado popular, lo que queríamos probar era también mostrar en el debate las condiciones de vida de las personas travestis y trans. También presentamos en el debate, por eso nos ayudó mucho llevar testigos expertos en la temática, también los mismos testimonios de personas travestis y trans, compañeras de Melody, que explicaron también un poco la vulnerabilidad que existe, o sea, el riesgo, la violencia que existe del trabajo en las calles. Así que un poco nuestra estrategia se fue por ese lado, el lado de poder estar ahí en el polo judicial, en la sala de debates, que se cuente, que se visibilice también la problemática, claro. La falta de la violencia que existe desde el Estado, como desde todas las personas, o sea, la discriminación que sufren y los prejuicios que sufren como el colectivo. Así que, un poco, bueno, entendemos que se logró eso, porque también entendemos que, bueno, que la condena fue, o sea, que logramos incluir esa perspectiva en el debate, en el juicio, porque, bueno, eso fue lo que terminó decidiendo el jurado, deliberando, con el agravante del travesticidio. Y que a su vez también, bueno, la Fiscalía también, por supuesto que también tenía la postura del crimen de odio, pero bueno, la Fiscalía como que también estuvo durante el debate probando también todos los otros agravantes. Nosotros nos enfocamos particularmente en el agravante del crimen de odio, que era lo que nos parecía importante llevar a la justicia. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad. profunda que me canta el mar, un bolero de soledad. Nadie sabe quién dice aquí la verdad. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Se viene, como la primavera. Imparable. Una nueva edición de la Peña de los Pueblos Libres. Agende la fecha. Domingo 20 de noviembre, desde las 12 horas, en el predio de La Mosquitera, en las calles Lisandro de la Torre y Maure el Bermejo. Mucha música de artistas mendocinos y mendocinas. Mucho baile, mucho encuentro, feria popular, comida rica y frescas bebidas. Domingo 20 de noviembre, desde las 12 horas, en el predio de La Mosquitera, Lisandro de la Torre y Maure, el Bermejo. No se lo puede perder, el encuentro con los abrazos que tanto esperamos está cada día más cerca. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261. 14-70-65-33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Se acerca el fin de semana y tus ganas de aportar a otra forma de producir y consumir lo saben. El Almacén Andante es una comercializadora de la economía social. Vendemos productos de cooperativas, fábricas recuperadas y productivos de organizaciones sociales. Entra al almacenandante.com.ar, haz tu pedido y te llevamos cada semana producto con historias, sueños y luchas. El Almacén Andante, todo consumo es político. En noviembre regresa a Guaymallén Paseo Sinfónico. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, música clásica, rock, jazz y tango. Te esperamos los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Parque Unimed desde las 19. Municipalidad de Guaymallén. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1 Radio Comunitaria. Habla con la luna. Voces Latinoamérica. Un programa con las voces y sentires de los pueblos de la patria grande. Voces Latinoamérica. Todos los sábados de 12 a 14 horas. Por FM 88.1, La Mosquitera, Radio Comunitaria. En el aire, La Mosquitera FM. Radio Comunitaria. Para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Volvemos con este En Colectivo que se viene con de todo. Tenemos en breve, vamos a tener una entrevista muy interesante con quien vamos a conversar. Les vamos comentando que por 12ª vez Mendoza tendrá su marcha del orgullo, LGBTQ y más. El lema y el sublema elegido por la comisión organizadora Comón de la 11ª marcha del orgullo de Mendoza es la deudas con Melody, con Josefina y con Todes. Basta de travesticidio social. Por 12ª vez volvemos a salir a las calles de Mendoza para exigir nuestros derechos como personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, queer, no binarias, asexuales y demás identidades. En esta ocasión reclamamos por el cumplimiento efectivo y real de la Ley 26.160 de ESI con una perspectiva trans y no binaria y el Decreto 476/21, la implementación efectiva y real de la Ley Micaela y del Decreto 11.87.18 por la salud integral libre de violencias con perspectiva de géneros y diversidades, por el acceso a la salud mental para todos, por una reglamentación efectiva para la ley de VIH, hepatitis y virales, tuberculosis, sífilis, etc., por una ley integral travesti trans y no binaria, por una ley de protección y asistencia a los trabajadores sexuales, por el cumplimiento efectivo y real de la ley de talles, por la ley de humedales y al tratamiento y aprobación del proyecto de federal que busca reconocer la lengua natural como patrimonio lingüístico y cultural, la separación de la Iglesia del Estado, entre otras demandas. Convocamos a la marcha presencial el día viernes 2 de diciembre, teniendo como punto de partida las calles Pedro Molina y Avenida San Martín a las 17 horas. Vamos a poder desarmar un poco lo que está sucediendo con la organización de esta marcha, que se viene preparando de manera intensa hace varias semanas, vienen llevándose adelante actividades. Es por eso que, ¿con quién vamos a hablar, Jero? Vamos a hablar con Sila Guevara Vicencio, que es estudiante de medicina en la Facultad de Ciencias, médica Juncuyo, coordinadora de grupo Meltequi, tallerista y formadora en ESI, promotora en ESI y salud. Forma parte de Manso Orgullo y de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en Mendoza, activista por los derechos humanos y transfeministas. Bienvenida, Sila. Hola, buenas a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te oímos. ¿Cómo estás vos? Comentanos cómo se vienen preparando para la organización de esta marcha. Con mucha ansiedad y ya ganas de marchar porque quedan como 20 días más o menos hasta el día de la marcha aproximadamente. Así que estamos ahí ATR, como se diría. Leímos en la gacetilla de prensa que nos enviaron que son muchas las demandas que se vienen agitando desde estos colectivos. ¿Podés contarnos en primera persona cómo vienen gestando esto en cuanto a por qué son estas demandas, por qué la importancia de todo lo que mencionábamos recién? Sí. Bueno, como vos decías recién al principio, nos venimos organizando hace varios meses, digamos. La organización no es que viene ahora, sino que lleva toda una logística de preparación, digamos, más o menos un año de logística para que más o menos lo tengan en cuenta, para poder lograr, digamos, lo que es la marcha. Y bueno, y en base a esto, viendo las demandas que este año estamos pidiendo, que son muchas, se repiten también del año pasado, porque entendemos que no ha cambiado mucho, digamos, en ese tema, digamos, el panorama. Entonces, bueno, este año hemos como decidido hacer toda una manejada previo a la marcha, porque entendemos que muchos es su primera marcha, por ahí les da miedo asistir. Sobre todo también entendiendo que ahora hay muchas, digamos, adolescencias y niñeces que también están empezando a ir a las marchas y es una responsabilidad, por lo menos para nosotros es una gran responsabilidad en ese sentido, de que se sientan todos acompañados y sea un hermoso momento y una linda experiencia. Entonces, bueno, previo a eso es que hemos pensado en armar lo que era una Semana del Orgullo, previo, digamos, al 2 de diciembre, pero bueno, esa semana se convirtió en un mes y después de ese mes se convirtió en dos meses. Entonces así venimos trabajando desde octubre, en donde octubre tuvimos una serie de talleres, obviamente todos dictados por personas de la comunidad LGBT. Entre esos tuvimos 4 talleres, uno todos los viernes del mes de octubre, que bueno, hubo de cine queer, tango queer, K-pop, cultura ballroom y Vogue. Y bueno, ahora en noviembre hemos empezado todo lo que se llama Noviembre Disidente, con toda una serie, digamos, de eventos artísticos, de danza, de música. También en todos esos eventos, todos son parte de la comunidad. Bueno, nosotros previamente, antes habíamos armado un formulario donde artistas, bueno, se inscribían, porque el año pasado tuvimos toda una presentación en un escenario, donde obviamente se presentaron todos artistas de la comunidad LGBT, y bueno, este año la verdad que la rompió ese formulario, lo tuvimos que cerrar antes de tiempo porque la verdad que se inscribió muchísima gente. Entonces en un momento entramos como en crisis diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que toda esta gente se pueda presentar? Entendiendo que obviamente las personas que se inscriben es porque dentro de la provincia no se les da los espacios o no pueden ocupar, digamos, esos espacios que deberían poder ocupar, digamos. Entonces, entendiendo que nosotros por ahí podemos tener habilitados para poder conseguir ciertos espacios por medios de contactos y todo, fue como, bueno, nosotros que tenemos este privilegio, por así decirlo, estos contactos, brindémoslos a la comunidad y hagamos que todos esos espacios se llenen de estas personas que sabemos que no están pudiendo llegar, digamos, a esos sectores y tienen todo el derecho de poder, digamos, invadirlos y también hacerlos propios. Entonces fue como, bueno, que se presente toda esta gente, y por eso nació, digamos, Noviembre Disidente, donde vamos a tener, bueno, como decía recién, arte, música, danza, y después, digamos, el día de la marcha se van a presentar otros artistas en escenario. Pero sí, en simples cuentas, digamos, entre noviembre y diciembre se van a presentar casi 50 artistas. Qué bien todo esto que vienen gestando y esta visibilización que es súper importante para sensibilizar en un contexto en el que es tan adverso para esta comunidad y digo para todos. Y en este sentido, en estas demandas, Sila, respecto, por ejemplo, al acceso a la salud, al trabajo, ¿qué es lo que observás como parte de todo esto que se está gestando? Y bueno, pudiendo atravesarlo y también conversar con compañeras, compañeres, ¿cuál es tu mirada? Bueno, entre esas demandas, bueno, pedimos esto que vos decías, el acceso realmente pleno y efectivo, digamos, a lo que es la salud, porque entendemos que hay muchos pibes, digamos, por parte de la comunidad, por ahí decidimos, me incluyo, digamos, como estudiante de medicina también, no ir, digamos, a atenderse al sistema de salud, porque entendemos que ir siendo una diversidad, digamos, se habilita el hecho de que te empiecen a, o sea, te discriminen, te cuestionen tu sexualidad, te traten mal. Entonces, bueno, sabemos que son experiencias que obviamente dejan cicatrices y traumas en nosotros y que son repetidas. Entonces, obviamente, eso es un desplazamiento, digamos, a las diversidades. Entonces, por eso es que pedimos que el sistema de salud se capacite en perspectiva de género. Es algo que se viene pidiendo hace mucho. Por esto mismo, para que las diversidades dejemos de ser desplazadas, porque tenemos derecho a un acceso pleno de la salud. Entonces no puede ser que por estas cosas nosotros terminemos siendo desplazadas y no nos podamos atender, y que además el ir a atendernos implica ansiedad, angustia, y después, bueno, obviamente no querer ir nunca más. Y ni hablar también, digamos, de la comunidad trans, que no se les respeta el nombre, no se les respeta su identidad de género, y bueno, hay un montón de otras cosas que sabemos. Entonces, bueno, por eso, digamos, es una de las consignas de este año. Súper, Sila, entonces todo esto que se está gestando para visibilizar, sensibilizar sobre la comunidad, sobre lo que está sucediendo, están atravesadas. Y en este sentido, ¿cómo podemos encontrarles en redes como para estar al tanto de las distintas movidas premarcha que están haciendo? En Instagram nos encuentran como Marcha del Orgullo Mendoza. Y bueno, por ahí se pueden contactar. Hemos armado un grupo de WhatsApp, por esto mismo que comentaba antes, y que para muchos pibes es la primera vez. Entonces, bueno, como muchos empezaron a decir, no sé con quién marchar, fue como, bueno, armemos un grupo para que vayamos todos juntos y sea, digamos, un espacio cuidado y lindo. Entonces hemos armado un grupo de WhatsApp donde les pibes, la verdad que la ha roto el grupo, porque están reorganizadas y ya se están armando su grupo según las zonas, digamos, de Mendoza, o de Mayengo, de Cruz, para ir todos juntos, porque, nada, entendemos que ir sole en el colectivo, a mí me ha pasado, nada, te da un miedo de que, no sé, alguien te venga a atacar, y bueno, todo lo que ya sabemos en ese sentido. Así que hemos armado este grupo para eso, para que estén todos acompañados. Buenísimo, Sila. Bueno, celebrar esta instancia de organización que siempre es digna de celebrar, con toda movida que se geste en colectivo para lograr demandas, para generar una vida digna para todos, es digna de celebrar. Y repasanos, Sila, porfa, ¿cuándo va a ser la marcha? ¿A qué hora? ¿Cómo podemos participar? Bueno, ahí el día de la marcha no puedo contar mucho qué es lo que va a haber, digamos, pero hay sorpresas. Este año la verdad que hemos redoblado la apuesta a lo que fue el año pasado, porque el año pasado vieron más o menos entre 5.000 y 8.000 personas, contamos. Y este año la verdad la idea es redoblar esa apuesta. Así que este año hemos elegido el mismo punto de partida que el año pasado, porque como decía recién, el panorama, digamos, no ha cambiado tanto, que este año es la Subsecretaría de Trabajo pidiendo por el cupo laboral travesti trans. Entonces, bueno, este año hemos convocado ahí a las 17 horas, pensando, digamos, que arranquemos la marcha en sí a las 18 horas para ya estar cerca de las 17 en lo que es la Plaza Independencia. Pero previo a eso, tenemos una previa en lo que es la Plaza Independencia, en donde vamos a estar pintando carteles. Todo eso ya nos hemos encargado desde la Comón, que es la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, de acá de Mendoza, de conseguir todo el material para que los pibis puedan pintar sus carteles y después de ahí ir hasta lo que es la, subsecretaría. Para eso hemos convocado a las 16 horas, va a haber un DJ a partir de las 17 horas hasta las 19, también entendiendo que por ahí mucha gente no pueda llegar, digamos, a horario, entonces, bueno, que no se pierda, digamos, toda esa festividad, entonces puede ir a la plaza, y también entendiendo que muchas personas, según, digamos, diferentes cosas que por ahí no te permiten marchar por alguna dificultad, etcétera, también, digamos, hemos pensado en eso. Entonces, bueno, a las 17, como decías vos recién, en Pedro Molina de San Martín, el 2 de diciembre, y bueno, una de las cosas que puedo contar es que también va a haber escenario, igual que el año pasado con presentación de artistas, bueno, hacemos diferentes organizaciones, van a haber testeos también ese día. Así que bueno, y muchas cosas más que ese día se van a enterar. Súper, Sila. Entonces, todo es a participar de esta marcha, que es súper importante un día para visibilizar lo que sucede, para celebrar también la identidad, el orgullo. Así que ha sido un placer conversar con vos. Te saludamos. Bueno, fue un placer también, Sila. Es bonito que hayas compartido esto, la fecha de la marcha, todo eso, para que personas trans, gay, queer, puedan asistir a la marcha y luchar por su derecho, que al fin y al cabo todos merecemos tener derecho por igual. Así que un gusto, Sila. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Un saludito, y bueno, le mandamos también un saludo a Cari, que justo entraba al trabajo, no pudimos conversar con ella, pero bueno, la semana que viene también vamos a conversar con Cari Villalba. Un gran saludo para ella y para todas las compañeras, compañeros de ahí. Gracias. Seguimos entonces con este En Colectivo. Hablábamos con Sila sobre la preparación para la Marcha del Orgullo de Mendoza. Y bueno, seguimos. ¿Queremos mensajitos o no, Jero? Así es, un mensaje, lo que opinen cada tema. Ya saben, el número es 261-746-5759. Ahí nos pueden escribir y mandarnos un mensaje o un audio. Nos encantan los mensajes para ir despertándonos en esta mañana. Y bueno, en este sentido seguimos, este día viernes está cargado de memoria, de lucha, está el pedido de penas y alegatos de las querellas, el noveno juicio de Mendoza está en su etapa final. Este jueves 10 de noviembre a las 13 se abrió lo que es la parte de alegatos y lo que es el tribunal y el pedido de penas. Y este día viernes 11 a las 9:30 comenzó los alegatos de la querella. Convocamos a asistir y acompañar a la fiscalía en las querellas, en las salas de audiencia, también a visibilizar en las redes sociales. El juicio comenzó en 2019 e investigó por primera vez a las máximas autoridades de inteligencia del ejército, del destacamento 144 y de la Fuerza Aérea. También se enfocó en el accionar de la aeronáutica y la Cuarta Brigada Aérea y policías del Departamento de Informaciones, el XD2, y de las comisarías 7 y 16. Son 60 víctimas asesinadas o desaparecidas entre 1971 y 1978, y 40 les sobrevivientes. Se investigó por primera vez la desaparición del matrimonio Bert Palacio en San Juan en 1971. Se analizaron también los grandes operativos conjuntos de Mendoza, mayo de 1976 contra el PRT, el ERP, el operativo antijesuita en 1976 contra militantes cercanos a Macuca Llorens, en abril de 1977 contra militantes peronistas, en diciembre del 77 contra militantes del PCML y en mayo del 78 en el marco mundial del fútbol, también detenciones en la Cuarta Brigada Aérea, la Comisaría 16 y la Comisaría Séptima, incluida la desaparición de Rubén Bravo. A continuación vamos a escuchar dos audios al respecto. El noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza está llegando a su fin. Esta semana, entre el jueves y el viernes, se oirán los pedidos de pena del Ministerio Público Fiscal, que comenzó sus alegatos en agosto, y los alegatos de las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. El noveno juicio comenzó en 2019 e investigó por primera vez la responsabilidad de máximas autoridades de inteligencia, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea. Se investigó el accionar del destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y de la División 2 de Inteligencia de la Cuarta Brigada Aérea y la Regional Oeste de Inteligencia también de esta fuerza. Por otro lado, se investigaron hechos cometidos por policías del Departamento de Informaciones, del LEDOS y de las comisarías séptima y 16. Esta última, ubicada en el Departamento de Las Heras, estaba subordinada a la Cuarta Brigada Aérea. Los hechos comprenden a 60 víctimas asesinadas o desaparecidas entre 1971 y 1978 y 40 sobrevivientes. Se investigó por primera vez la desaparición del matrimonio Bert Palacio en San Juan en 1971 durante la dictadura de Lanusse, en lo que comprende una de las primeras desapariciones forzadas práctica que luego se volvió sistemática en los años posteriores. Se analizaron también los grandes operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Mendoza. El operativo de mayo de 1976 contra militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el operativo antijesuita también de ese año contra militantes que habían participado en las actividades organizadas por el sacerdote jesuita Macuca Llorens en el barrio San Martín, el operativo abril de 1977 contra militantes peronistas caracterizados y caracterizadas como residuales por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el operativo de diciembre de 1977 contra militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista, operativo llamado por el propio aparato represivo como Operativo Escoba, y el operativo de mayo de 1978, que fue una serie de secuestros que se produjeron en el marco del Mundial de Fútbol de ese año. También se analizaron detenciones en la Cuarta Brigada Aérea, en la Comisaría 16 y en la Comisaría Séptima, incluida por primera vez la desaparición de Rubén Bravo en este centro clandestino de detención. Uno de los desafíos del noveno juicio era probar la intervención no solo de las áreas de inteligencia, sino también de los hombres que integraron esas áreas de inteligencia en los hechos que analizó el noveno juicio. Porque la inteligencia ha sido una tarea caracterizada por el secretismo y por la emisión de órdenes verbales, es decir, por la falta en general de constancia documental de su accionar. Sin embargo, Daniel Rodríguez Infante aseguró en sus alegatos que la propia Fiscalía se había sorprendido a lo largo del juicio por la cantidad de prueba documental que daba cuenta de la intervención directa. Por ejemplo, del destacamento 144 de inteligencia en los secuestros del matrimonio Ver Palacio en San Juan o en las ejecuciones sumarias del matrimonio Laudán y José dentro del operativo de abril de 1977. La Fiscalía se detuvo en el análisis exhaustivo de la normativa, es decir, directivas, boletines, reglamentos reservados o no reservados, que explican cómo las Fuerzas Armadas y de Seguridad fueron paulatinamente reconfigurándose orgánicamente para hacer frente a la nueva tarea que habían asumido en estos años, que era la autodenominada lucha contra subversiva. El fiscal hizo mucho hincapié en que la actividad castrense es una actividad milimétricamente reglamentada y, por lo tanto, ya solo el análisis de la normativa que explica qué es lo que hizo cada área y qué espacios se crearon para hacer frente a la lucha contra subversiva, ya queda probada la responsabilidad de los imputados. Pero además, obviamente, existe prueba testimonial, se analizaron los legajos de los imputados, en el caso de la inteligencia, que explican la profunda formación que tuvieron en esta tarea específica, que es la inteligencia. Se analizaron también sus declaraciones en el juicio, cómo los imputados buscaban desligarse de responsabilidad argumentando que hacían tareas de oficina o que estaban abocados al conflicto con Chile que nunca sucedió. Así que ese desafío inicial del juicio para la Fiscalía, bueno, fue superado y es contundente la prueba que existe para responsabilizar a estos imputados y, bueno, que el tribunal falle y se haga justicia. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Volve. volvemos con más de este En Colectivo. Tenemos presencia en este momento ahí en lo que se está llevando adelante en el noveno juicio por los delitos de lesa humanidad, como anteriormente escucharon en la columna de los espacios de la memoria, lo que se está investigando, los acusados. Es por eso que en breve vamos a conversar. Ya estamos conectados con nuestro compañero Ángel Basile. Bienvenido, Gato. Hola, buen día. ¿Se escucha? Estamos bien acá, estamos con el Jero. Hola, ¿cómo andas? Ah, hola, ¿qué tal? Hola, Jero, ¿cómo andas? O Ejero, bien. O Jero, ¿no? Ejero, Ejero. Ejero le pusimos nosotros, me parece. Sí, sí, Ejero. ¿Cómo andas? Bueno, continuamos con esta cobertura, digo continuamos porque siempre hemos estado al pie del cañón, atentos y atentas a lo que pasaba, y como vos muy bien decías, continúan los juicios, sobre todo a una de las fuerzas armadas, la más poderosa en tanto, Mendoza, y escuchábamos recién, hablábamos con Carmen Dols. Yo no sé si estamos en condiciones de escuchar el audio que pudimos tomar de ella. Claro que sí, Gato, ahora vamos a oírlo. Bueno, Carmen Dols, un juicio tremendamente importante porque es una de las fuerzas más poderosas que hubieron en tanto la dictadura acá en Mendoza, que es la aeronáutica. Te pido una reflexión o un parecer, tu opinión. Sí, en realidad este juicio es muy importante, no solo porque es la primera vez que se juzga a la Fuerza Aérea, que siempre parecía que no pasó nada. Pero no es la Fuerza Aérea solamente, es la inteligencia de la Fuerza Aérea, la inteligencia del destacamento 144, que es un brazo del batallón 601, y la inteligencia del D2. O sea que la importancia de esto es que realmente todo lo que se hizo durante la dictadura militar, todo el horror de eso, fue planificado. Todo el plan sistemático fue organizado y planificado a través de la inteligencia. Había un sector donde se combinaban todos ellos y se comunicaban, que era la comunidad informativa, a los que siempre les trataron de bajar el tono de lo que significaba. Pero este juicio trata de buscar los responsables de la inteligencia, que no necesariamente fueron los que hacían los operativos, si bien hay algunos que sí hacían presencia, sino los que daban las órdenes, los que decían qué había que hacer y contra quién, a quién buscar, con la inteligencia que se hizo durante años. Y realmente, por ejemplo, la Fiscalía, que ayer terminó su alegato y pidió las condenas, nos dio a conocer realmente de los documentos desclasificados que hubo desde el 2006, mucha información que hasta ahora no teníamos. Si bien nosotros, que somos de los organismos, yo soy de familiares de detenidos desaparecidos y miembro de Juicios Mendoza, que lo seguimos y lo publicamos desde el 2010, esa información no la teníamos, y realmente ahí se comprueba realmente que están los documentos que definen qué es lo que tienen que hacer estas fuerzas, qué organismos, los decretos, cómo tienen que trabajar. Si bien no están todos, realmente hay, pero hay prueba fehaciente del plan organizado y sistemático de la dictadura desde los años 60. En este juicio se ha juzgado un caso al que se pudo acceder, que es del año 71, en la dictadura de Lanusse. O sea que ya venían preparándose desde los años 60 y pico. Bueno, ya sabemos toda la historia con la instrucción y la escuela de francesa, de Argelia, no sé qué más te puedo decir. Claro, la verdad. No, pero es que ¿vos sabés por qué esto? Ya llevamos casi 50 años de aquel fatídico 24 de marzo y todavía se sigue negando que esto era un plan sistemático. Todavía entre ellos, digo, el poder fáctico que creó esta dictadura tremenda, la última que tuvimos, todavía se sigue negando que hay un plan sistemático, todavía se niegan entre ellos para taparse. Sí, sí, es lo que dicen acá, los testigos, los que están siendo juzgados dicen, bueno, usted pertenecía a la inteligencia, ¿y qué hacían? Y recortábamos noticias de los diarios, íbamos a las reuniones, o íbamos a la calle, o... ¿Sabés qué dijeron algunos de ellos? Que se ocupaban del mantenimiento del mobiliario. Pero es para reírse, si no fuera tan grave y te den ganas de llorar, porque sí, te da mucha impotencia. Pero en realidad, ahí está todo. Que no hacía falta, porque en realidad, como muchas veces dijo el fiscal ayer, no hacía falta, ya había pruebas suficientes. Pero esta documentación también refrenda todo esto que todos sabíamos. Lamentablemente, por ejemplo, ustedes que son, digamos, un medio que puede publicar estas cosas y algunos otros también, a los cuales nosotros que publicamos la página, esto no sale en los medios masivos de difusión. Sale cuando hay noticias así medio rimbombantes, pero no van al meollo de la información. O hacer un seguimiento. Claro, claro, hacerlo, pero por lo menos decir, estos dicen tal cosa. Es decir, vos en medio informativo ponés lo que alegó el fiscal. No quiere decir que tomes parte de eso, pero por lo menos publicarlo. Realmente, claro, es parte de bueno, ya sabemos, de toda. Nosotros, el plan sistemático era para disciplinar a la sociedad, para imponer un modelo económico y social, el plan sistemático que atacó no solo a los guerrilleros, los subversivos, no, era para que nadie pataleara, para imponer, y a las mujeres, para que no rompieran el modelo tradicional de que tenían que cumplir las mujeres en su tradición, familia y bueno, y no voy a decir los... Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho, estamos tratando de, a través de todos los años, de comunicar todo esto. Ahora, el que quiera oír, que oiga, pero bueno, habrá que seguir. Bueno, y hoy, ¿qué esperanza tenés de que con lo que se puede llegar a dar algún tipo de resultado esto? En realidad, las condenas han sido pedidas ayer por la fiscalía. Hoy vamos a ver si las querellas que están alegando generalmente adhieren a lo pedido por la fiscalía. Por ahí pueden decir, no, yo pido 2 años más, una más. Las condenas pedidas ayer son casi todas cadenas perpetuas, excepto 2 que son o 3 de casos individuales y especiales que son menores. ¿Qué va a sentenciar el tribunal? No sabemos, porque eso la sentencia, ahora van a venir los alegatos de la defensa y después, cuando sea la sentencia, ya nos enteraremos. En realidad, para nosotros la esperanza es que esto se sepa, se abra la oscuridad y el silencio a través de los años y que la historia se inscriba, que esto forme parte de la historia y que después que se sepa cada uno piense lo que quiera. Escuchamos el audio que recién recabó nuestro compañero Gato ahí en la cobertura de los juicios. Gato, ¿cómo estás transitando esta jornada? ¿Qué se vive ahí? Bueno, mira, hay momentos que de mucha emoción y hay como altibajos, ¿no? En tanto la calma, ¿no? Porque hay muchas cosas que se recuerdan y bueno, es inevitable el dolo, pero continúa la esperanza de que se haga justicia real. Recordemos que como dijimos, se dijo al principio del audio, las Fuerzas Armadas, en tanto Mendoza, la más poderosa fue la Brigada Aérea, la Cuarta Brigada Aérea, pero que no trabajaba sola, trabajaba con el ex de 2, con la comisaría 7, la que está frente a la Plaza Godoy Cruz, la 16, la que está frente a la Plaza Las Heras. Y bueno, recordad que hubieron 60 víctimas, víctimas de, o desaparecidas o asesinadas, que hay 40 personas que sobrevivieron a estos espacios, y que todavía se siguen descubriendo cosas, como decía Carmen, cosas que ni siquiera las mismas personas que fueron chupadas por la dictadura cívico, eclesiástico, militar, no saben todavía, nos seguimos enterando de cosas, así que es muy importante todo esto, porque ayuda en la construcción y en la reconstrucción y el replanteamiento de la historia, de esa historia que se negó, que se sigue ocultando, y que el pacto de silencio está vigente todavía. Por eso es tan importante este juicio y todos los juicios que siguen haciendo en el resto del país. Así que bueno, mucha esperanza, pero repito, sube y baja la calma, porque es muy fuerte por ahí algunas declaraciones. Claro, compañero, se comprende lo que relatás, lo que contás que se está viviendo ahí. Se sigue investigando, se sigue advirtiendo de cosas que sucedían que no se tenían cuenta, se siguen sumando pruebas a la causa. Así que bueno, te agradecemos y estamos conectados. Un abrazo y bueno, ni olvido ni perdón, memoria y verdad y justicia. Es así, Gato. Un gran abrazo. Bueno, hablábamos con nuestro compañero Ángel Basile, que está cubriendo los juicios de lesa humanidad. Bueno, él mismo decía en primera persona lo que se está viviendo ahí, lo que se está aconteciendo, que digamos el remover cosas que han sucedido, muchos sobrevivientes, nada, sin palabras en ese sentido. Y preciso lo que dice el Gato del pacto de silencio, que sigue habiendo de parte de las fuerzas militares. Entonces la importancia del testimonio de los sobrevivientes, de familiares y la lucha de todos, de todas, para la construcción de la memoria. ¿Te parece que vamos a escuchar, Jero, un poquito de música? Bueno, un poquito de música haría mejor a esta mañana. Ah, claro que sí, así nos vamos despabilando más. I'm just warming up for it. All right, everybody now. Ready? Hoy vienen por mí. Thank you. crees. ¿Quién es el que cree que creías? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda. Esas cuerdas que están escuchando son un poquito de lo que suena en el Club Atlético de la Guitarra, una movida cultural muy hermosa que se está que está sucediendo en estos momentos. Es por eso que vamos a hablar con Andrés Musolino. Bienvenido, Andy. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, acá contentos de hablar con vos. Te saludamos, Lali, Jero. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Jero, Lali? Contanos, vienen conmovida. Primero contanos qué es lo que es el Club Atlético de la Guitarra para quienes no conocen qué es. Bueno, el Club Atlético Guitarrita es un conjunto ahí de guitarras que empezó siendo un cuarteto con guitarrón y tres guitarras y ahora estamos en formato quinteto donde se sumó un contrabajo que se sumó el Joaquín. Ahí en el Club Atlético Guitarrita está el Sergio Zárate, el Ricardo Zárate, el Leo Martínez en el guitarrón, el Joaco Gómez en el contrabajo y bueno, yo en la guitarra. Y bueno, empezó siendo eso, un conjunto de guitarra, pero con temas instrumentales, milongas, tangos, valsecitos, y de repente tuvimos la posibilidad de empezar a invitar a cantoras, a cantores, porque es un formato muy bonito para eso, para acompañar. Así que se ha empezado como armar eso de recibir invitaciones para acompañar cantantes. A nosotros nos empezó a gustar que en cada fecha que tenemos poder invitar a alguien, así que está hermoso. Y se suma también las veces que podemos en la parte gráfica como invitación para las fechas, la Belén Pioli, que es una artista plástica muy copada, que nos hace algunos afiches, hay algunos flyers con fileteados. Hermosos. Y nos encanta porque sentimos que es muy parecido el laburo ese súper, viste, analógico, artesanal, porque los hace a mano, Y es medio parecido el laburo que hacemos con la guitarra, porque la guitarra la abordamos desde ese lado muy acústico, ¿viste? Tratamos de no enchufar para buscar como esa sonoridad. Así que está esa manijita, ¿viste? Compartida, más que nada con las personas que estamos cerca, ¿viste? Que somos amigues. Así que un proyecto muy, muy hermoso. Qué lindo esto, Andrés, que están haciendo. Y yo, por lo menos, muy personal mi comentario, vi un video que estaban tocando como si fuesen la vereda de una verdulería, algo así. Y sí, me quedé maravillada. Dije, ¿qué es esto del Club Atlético La Guitarrita? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? Muy hermoso. Las verdulerías fue la primera vez que empezamos a salir con la guitarra, porque este grupo también empezó siendo un grupo de estudio. Si bien todos estamos con la guitarra haciendo como distintos proyectos, se nos dio por ver qué onda con el tango. Entonces nos empezamos a juntar, a ver unos arreglos, y de repente se había armado un puñado de canciones en el repertorio, y durante la pandemia, como se complicaba mucho el tema de conseguir fechas, ya éramos muchos, dijimos, bueno, vamos a hacer una girita por verdulería. Así que nos fuimos allá al mercado central de Las Heras, a un par de verdulerías de La Cuarta, y bueno, hace poquito recordando esos momentos que fueron re valiosos, lo que hicimos así, hacer de nuevo, y nos encanta. Es como el ámbito más lindo para escuchar una guitarra, se termina armando también esa cuestión colectiva. Fuimos ahí a una verdulería que queda a la vuelta de donde ensayamos, la verdulería de La Nati, ahí en la calle Santa Fe, y bueno, se arma ese círculo, ¿viste? Invitamos a las personas que fueron a escuchar, que si tenían que hacer la compra ahí del día, que apuesten a esa también, y se termina armando como un círculo muy bonito. Qué bien. Y contanos, Andy, cómo, bueno, un poco lo dijiste, pero ¿cómo surge de cero eso? ¿Cómo quiénes comienzan a charlar? ¿Quiénes invitan? Y yo recibí la invitación del el Sergio y Ricardo Zárate, que son los dos hermanos. Empezaron con esto de conseguir ahí unos arreglos de una editorial que se llama Tango Sin Fin, que es un espacio también muy generoso que publica arreglos para distintos instrumentos, que se pueden conseguir de manera gratuita. El acceso es muy fácil acceder a ese material. Entonces empezaron a estudiar eso. Nosotros nos conocimos con el Sergio y el Ricardo en la escuela artística donde yo doy clases, y me invitaron a caer. Así que después invitamos a otro amigo, al Adrián Piña, que toca el guitarrón, que nos acompañó en los primeros momentos. Después, por cuestiones laborales, también tuvo que dejar, y entró el Leo Martínez, que es un guitarrón recontra del tango, que hace un montón que viene tocando tango, y también se copaba con esta sonoridad del conjunto de guitarra. Y después, en una milonga, nos encontramos al Joaquín, que fue a escuchar, y nos preguntó también, che, ¿qué onda con esos arreglos? ¿Cómo, ahí donde se puede encontrar? Encontramos los arreglos, o sea, se los pasamos, y ya la semana ya lo estaba tocando, así que ya se sumó el Joaco con una masa. Y bueno, y el laburo empezó haciendo eso, sacando unos arreglos para estudiarlo, y después ya empezamos a hacer algunos arreglos nosotros, con este laburo que hacemos con las cantoras y los cantores. Implica preparar arreglos para 5 instrumentos para acompañar. Entonces, ese material por ahí no está y lo tenemos que fabricar artesanalmente nosotros, así que estamos también en ese rol de tocar y también explorando cómo es esto de arreglar. Así que estamos en este, es como un espacio, un ámbito muy bonito, porque genera como otras cosas, ¿viste? No solamente la parte de ir a tocar. Hola, Andrés, acá te saluda Jere. Hola, Jere. La pregunta que te quería hacer es si van a tocar en algún lugar, a dónde y a qué hora. Vamos a tocar el domingo ahí en el bar, en Willis Bar, que queda en Chacra, en la calle Mitre. Ahí voy a buscar la dirección. Sion, que la tenía por ahí, Mitre 1371, de ahí de Chacra. Bueno, en esta fecha también, como muy importante para nosotros, porque invitamos a compartir la fecha a un trío resarpado de Mendoza, que es Barragán, Astudillo, Vega, un trío que seguimos, admiramos mucho, y bueno, pintó hacer esta fecha compartida. Y también dentro del repertorio del club, vamos a invitar a la Paula Vilen, que es una recontra mil cantoraza de Mendoza, que eso, vamos a acompañarla en unas milongas, unos tanguitos. Así que bueno, la invitación un poco es esa, quien se quiera arrimar, vaya, porque va a estar hermosa esa fecha. Tenemos unas redes sociales ahí en Instagram, que es Club Atlético Guitarrita, que bueno, está toda la info y hay un sorteo de entradas. Así que quien se quiera arrimar, bienvenidísima, bienvenidísimo. Ahí Jere, yo creo que escuché hace una semana, Jere está haciendo unas pasantías, ¿verdad? Sí, exactamente. Qué grande, Jere, te escuché la primera vez, me parece que te presentaron. Sí. Acá están a todo terreno los pibis pasantes, queremos que se nos queden. No sabes, Maquino, les hacemos corazones porque re lindo se animan, recharlan y zarpado. Sí, y es esa, qué lindo también el espacio de generar ahí, de invitar, compartir. Es hermoso. Así. Bueno, Andy, ha sido pero grandioso para nosotros poder escuchar todo esto, esta movida hermosa del Club Atlético La Guitarrita. Pueden seguirles en Instagram ahí a Les Compas y bueno, participar de los toques que anunciabas. Perfecto, bueno, ahí estaremos atentos a ver si nos cruzamos en algún momento. Y bueno, gracias de nuevo por el espacio, que es fundamental para nosotros poder charlar un ratito, contar, invitar a la fecha y bueno, eso. Muy agradecido. Bueno, Andrés, un gusto haber hablado con vos y bueno, que salga todo lindo el evento y mucha suerte. Igualmente, Jere. Un abrazo grandote. Saludos, Lali. Gracias. Vamos brevemente a escuchar un tema ahí para que se vayan ambientando. Después vamos brevemente con toda la info de la tanda y volvemos con música en vivo, así que quédense del otro lado. Campanea como el cotorro, va quedando despoblado todo el lujo en la catrera, compadreando sin colchón. Y mira a este pobre mozo, cómo ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco como un perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Viejo es mosquín de los tiempos en que yo también callaba, cuánta papusa agarraba en tu solapa lloró, solapa que con su brillo parecía que encandilaba, y que donde iban sentaban mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a bancarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de estos te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas noches la milonguera más papa, el brillo.

Otro crimen quedará sin resolver. Volvemos en este En Colectivo. En esta oportunidad se va sumando más gente al bondi. Se ha puesto re hermoso esto. Al aire se ha sumado nuestro compañero Darío Figueroa. Se puso como día viernes. Sí. ¿No? Full música. ¿Y en las consolas arte. ¿Quién está ahora? ¿Está? En la consola está Lucas. Ya nos retaron, no le podemos decir más pasante. No, ahora es Facu, es Facu. ¿Luca, dije yo? Sí. Oh, eso es María. No pasa nada. Pero, como día viernes, siempre nos pasa a nosotros esto. Y si me han hecho pasar por la consola, por el cortar el pasto. Lucas, ahí está, ¿vio? Que tenía algo ya, que ver. Sí, ya, no, y además está... les decimos para quienes están del otro lado del aire y ahora justo no hay stream para que vean, está el Facu operando ahora, primer día que agarra la consola, tiene a Luli Real ahí tirándole data, así que buenazo esto de no los queremos devolver a la escuela después, ¿no? Que se queden por acá. Bueno, y se han sumado al aire, bienvenides, compas, qué lindo recibirles. Está con nosotros Fereneida, es música, cantautores, está radicada en Mendoza, criada de aquí. Sí, me acordaba. Como... De pura cepa. No solo sí, radicada, no, sino me encanta el criado, ¿viste? Como nacida en Santiago, criada en Mendoza. Eso, exacto. amo. Así que bueno, vamos a conversar de su música. Buenísimo, buen día a todos. Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por acercarte. No, buenísimo, me encanta La Mosquitera. Hace mucho no venía y me pareció un espacio hermoso para venir a charlar y a que nos conozcamos y a compartir. Perfecto, y estamos con la amiga. Invitada especial. ¿Tu nombre? Valentina. Vale, estamos con Vale también ahí. Vale Invisible de San Juan, viva Cuyo también. ¡Qué lindo! Gran música, gran cantautora. ¡Qué hermoso! De paso propaganda. Ah, tocamos, bueno. ¿Cuándo tocan? Yo toco fin de mes y a principio de diciembre. Ahí ya les voy a contar porque están buenísimas las fechas, para que se acerquen alguna, aunque sea. Joda, y en esta oportunidad así para aprovechar a conversar, bueno, comenzó a los 18, Fer, en su primer banda Androide, y desde el 2016 se presenta como solista. Tiene grabado 3 discos cortos que se pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, y su formato actual es guitarra y voz, pedalera de loops y efectos, generando reversiones de sus temas. Dicho todo esto, Fer, ¿Cómo te encontrás transitando la música en este momento? Mira, la música en este momento está haciendo, como ha sido siempre, una especie de rescate y de meditación. Y hace muchos meses que no tocaba, desde junio fue la última fecha de este año. Y ahí decidí guardarme un poco, como porque venía tocando mucho y como que me venía cansando mucho también en ese labor, que es ensayar, moverse con los instrumentos, etc. Y ahora, como que viste que viene la primavera, el verano, y se pudre todo. Como que se llena de actividades y que me encanta, y sobre todo después de la pandemia, más todavía. Ahora tengo ganas de volver a conectarme con el vivo a través de mi nuevo formato, que es lo que leías vos, que es una pedalera que tiene todo eso, efectos, loops, bases. Entonces, creo que estuvo bueno ese periodo de incubación, digamos, y de ensayo para poder ahora presentarme de otra manera y tener como otro aire y que la música venga a no sé, como a acompañar otros procesos también. Míos y del grupo colectivo, digamos, el colectivo que siempre compartimos. Bueno, algo que nos llamó particularmente, estuvimos hablando, nos llamó mucho la atención, es la guitarra que trajo. Ajá. Fer, que hermosísima. La voy a mostrar en la cámara. Un instrumento de la... muy, muy bonito. Si la cámara me toma. Sí, miren lo que es. Miren lo que es esto. Hermosa. Hermoso. Y a partir de eso, bueno, preguntarte tu vínculo con el instrumento, uh-huh, con la guitarra. Buenísimo. ¿Es estrecho? ¿Es uno solo? ¿Un sole? ¿Es un instrumento como tantos otros? ¿Cómo es, uh-huh, tu vínculo? Mira, justo en este momento esta guitarra es nuevita, me debe haber llegado una semana tendrá de que la tengo en mis manos. Es una guitarra de viaje, es una guitarra hecha por luthieres, se demoró 2 meses, un poquito más quizás, de fabricación. Es a medida, tiene todo lo que yo pedí, especificaciones, así que en este momento mi guitarra es una compañera de viaje, digamos, eso es lo próximo que se viene. Y la guitarra, eso, es una aliada, es mi compañera, desde el 2016 que la toco. Siempre digo que no sé tocar mucho porque en realidad no sé tocar tanto. No te puedo sacar una chacarera, pero me acompaña, eso, es una compañera. Y en este momento esta guitarra viene a formar parte de lo que quiero hacer el año que viene, que es girar, que es viajar por provincias, porque siento que en Mendoza ya hace muchos años que toco, como lo decías, desde los 18, tengo 29. Esa banda, tremenda banda. Android estuvo buenísimo, tocamos 5 años y vivíamos acá, uh-huh, en la Matus Hoyo y pasando, uh-huh, y Araujo. Acá. Claro. Sí, sí, por eso hemos venido en esa época mucho a la radio, uh-huh, cuando estaba en otro lugar. En el sótano. Ajá. Claro, sí. En el de Avellaneda y... Claro, exacto, estaba en, uh-huh, otro lado. Así que... No sé qué estaba diciendo. La compañera, los planes de viaje. Eso, del 2016. Y que va a agarrar la viola, la guitarra y va a andar. Claro, sí. Voy a viajar, porque en Mendoza eso, toco hace muchos años, y ya he tocado en muchos lugares también, como que siento que he tenido el privilegio y el placer de tocar en muchos teatros, en muchos festivales, en Vendimia. Entonces siento como que en Mendoza... como que yo ya me siento satisfecha, por así decirlo, de haber cumplido con un montón de metas y de haber llegado y conocer un montón de gente, pero ahora me quiero regalar la posibilidad de conocer nuevos músicos, nuevos lugares, no solo también viajar a las capitales de las provincias, sino ir a los pueblos, ir a los lugares que quizás no llegan otros artistas, como para acercarme a otras realidades. Así que... En esas estoy. ¿Como preestablecida esa búsqueda, buscando sonidos nuevos, música nueva, experiencia? ¿Por dónde va el viaje, ajá, digamos? Bueno, el viaje primero que nada viene como a ayudarme a romper esas barreras que tengo de los miedos de salir de un lugar de confort que es hoy Mendoza. Como digo, como que, uh-huh, tengo mucho circuito y tengo el agrado de conocer mucha gente. Siento que poder viajar y trascender esas barreras... me puede acercar a otra forma y puede nutrir mi música, y yo como música puedo nutrir a otras personas, porque también mi plan no solamente es ir a tocar mis canciones, sino hacer algún taller o algunos en conversatorios o algún encuentro donde pueda hacer también intersecciones, en mi caso género, música, activismo del colectivo LGBTQ+, entonces me parece, y también estoy en una situación de activismo de la salud mental, en un colectivo de salud integral y salud mental particularmente, que es un tema que me compete en este momento. Entonces todo eso creo que es el combo, el paquete que yo tengo para ofrecer en otros lugares y que sea un intercambio, digamos. Interesante esto que mencionás, Fer, en cuanto a tu percepción, a tu autopercepción como trans, no, uh-huh, binaria, y el hacer música, el hacer cultura, uh-huh, que estas ganas de intercambiar, pero hasta ahora, ¿cómo venís transitando este camino? ¿Cómo, uh-huh, cómo lo has ido encontrando? ¿Cómo te has ido encontrando con otros dentro de la música? Uh-huh. Mira, yo hace un año aproximadamente, un poquito más, salgo del closet, del closet trans. Donde me empiezo como a autopercibir y empiezo a revisar un montón de cuestiones de mi pasado y primero darme cuenta que siempre lo fui, o sea, solamente que ahora tiene un nombre, un marco, hay información, conozco a otras personas, pero durante mi crianza no habían referencias trans, no binarias, travestis, como que no, ni en mi educación, ni en la tele, no había representación de ningún tipo. Entonces ahora que hace un año más o menos me autopercibo de esa manera, uso los 3 pronombres, me van a escuchar que hablo así de todas las formas. me encanta porque es como que tengo, otra vez repito, el privilegio de ser voz y ser portadores en este momento de luchas de hace un montón de años por muchas personas, y yo siento que ahora ocupando ya ciertos espacios genera visibilidad y genera la apertura que otras personas se animen también a hacer su música, a compartirla, a que nos juntemos, que hagamos colectivos también de trabajo donde podamos intercambiar historias de vida, porque eso es también, como que la música no está aislada de todo lo que vivimos, sino como que acompaña. Entonces me encanta esa intersección de la música y de la identidad disidente, digamos. Qué lindo, zarpado, Fer. ¿Y te gustaría convidarnos algo? Sí. Ahí sonó una mente. Tengo dulce de leche. Ahí sacaba la cuchara. De uno. ¿Estás preparado para convidar dulce de leche? Sacó un dulce de leche. Sí, nos preguntamos porque aprendimos así mientras Fer se va preparando. Hace un tiempo vinieron las compas de, no recuerdo el nombre, pero las flamencas eran. Que nos enseñaron como que a preguntar cuándo querían tocar. Porque dice, ajá, si no pinta que en cualquier momento te hagan tocar y capaz, mira, que no estás preparada, no tenés ganas. Entonces preguntamos. Bueno, sí, me encanta. Puntos, voy a poner el micrófono un poquito más así. Como guste. Para que tome las dos cosas, parece. Uh-huh. Ustedes me dicen si se escucha bien o lo... Dale. Nos pueden ver por Instagram si quieren ver todo lo que está sucediendo ahora, y si no, bueno, también por la radio. ¿Se escucha? Escuchamos. ¿Se escucha bien? Bueno. La danza del cielo. Esto forma parte del último disquito que grabé, que se llama Amanecer, del 2020. Saltaré al vacío esta vez. Fluiré como el río. Surgiré de la luz que se ve allá lejos. Sanaré. Danza del cielo, en la danza del cielo, en la danza de este cielo, en la danza de mi cielo, amor. De este cielo, la danza de mi cielo. No, muy hermoso, viajamos. Claro. Viajamos, eso pasa en la música, eso sucede. Y gracias, muchas Fer, gracias. Aprovechando esta oportunidad de conversar, ¿cómo, me interesa mucho y siempre pregunto lo mismo a músiques, ¿cómo atravesás el proceso de composición? Digo, música, armonía, primero letra, primero música, ¿cómo es para vos? Mira, soy una persona muy metódica a veces, tan metódica que me vuelvo media cabeza. Entonces termino haciendo lo mismo siempre, y la forma de componer que suelo tener, que casi es el 100%, es primero la música, primero encuentro algo que me gusta, como un arpegio, un cambio, una seguidilla de acordes, algo que me genera algo, y luego le hago la letra, como acorde a esa intención que tiene la música en mi percepción, digamos. Y suelo inventármelo en el momento, digamos. La letra sale ahí después de la música. Es muy raro, y es algo que estoy intentando aprender ahora, escribir una letra, revisarla, editarla, producirla, y de ahí hacerle la música, digamos. Eso sería para mí un cambio radical de composición, porque no conozco esa forma. Y justo hace poquito he estado haciendo talleres de poesía y de escritura y de recitado, porque me parece que va por ahí, como que tengo que aprender, o quiero, no es que tengo. Me gustaría aprender como otras corrientes de composición, que pueden ser mucho más ricas, y no sé si mucho más, pero diferentes, y yo creo que eso es algo que en este momento, como estoy en esta transición que les contaba de género, me parece que está buenísimo encauzarlo por ahí también desde el arte, ¿no? Como, bueno, entonces es algo nuevo, digamos, es otra cosa. Y el tema de, porque toca usar un pedal. Uso un pedal, ajá. Perfecto. Ajá. ¿Cómo lo usas siempre? ¿Cómo lo usas, por decirlo de más una. Simple? Ajá. Al pedal lo tengo hace un año también, todo hace un año, ¿eh? Lo tengo hace un año, y recién ahora, después de varios meses, lo estoy como entendiendo un poco más. Estoy como viendo... como cosas programadas, digamos. También. Claro, es una belleza. Tiene efectos, tiene como 50 efectos diferentes, delays, reverbs. Claro. Es un pedal específicamente para instrumentos acústicos. Entonces está pensado para eso. Efectos para trompeta, efectos para no sé, phaser, bueno, un montón de cosas que no me acuerdo tanto, pero tiene esos 50 efectos, tiene bases, tiene un montón, como 25 bases, bossa nova, cajón peruano, sí, está buenísimo. Locura. Está buenísimo, está buenísimo. Recomiendo, se llama Zoom. ¿Cómo salí de tu casa, Fer? O sea, yo estaría todo el día con el chicho ahí, ¿viste? Sí, te pasó. Sí, llego tarde a los lugares porque me pongo a ensayar y entro en una y no sé. Me y no cuelgo. Te sacan de eso. Ah, sí, es muy divertido. Entonces tiene las bases donde yo programo mis canciones como con ese metrónomo que es la base. Y además, que es lo que más uso, es el loop. La repetición, pues se habrán dado cuenta que mis canciones son cíclicas y son un loop. Ah, entonces me parece excelente el recurso como para yo grabar esto que hago, soltar la guitarra y poder expresarme de otra forma hasta mi corporalidad también, porque si no siento como que la guitarra, por más que es una gran compañera y aliada, hay cierta distancia entre ustedes y yo, porque literal hay un objeto frente a mí. Entonces... esto de los loops y esto del pedal es como que me ayuda a reversionar eso que decía la intro, reversionar canciones que yo ya tengo, le saco partes, le agrego partes, qué sé yo, para que se adapten a este nuevo formato. Y la última vez que toqué en junio, nada, o sea, imagínate, en junio, estamos en noviembre, nada que ver como ahora lo uso al pedal, digamos, cómo ha ido evolucionando ese recurso. Experimentación pura. Sí, está buenísimo. Es muy divertido, y recomiendo mucho, sobre todo a artistas que tocan la guitarra nada más. Sé que hay un montón de limitaciones, entre una de ellas es lo económico, pero si tienen la posibilidad, si me están escuchando, y tienen la posibilidad de por lo menos pedir prestado un efecto, les va a cambiar la forma de percibir su música. Qué lindo ahí. Y en eso de que un poquito nos estaban contando que estaban armando un toque con Vale. ¿Quieren contarnos de eso? A ver, Valenchis. Queremos saber. No sé por qué se nos da en general que va a tocar una o la otra y de repente terminamos coordinando para tocar un tema juntos. O sea, es como que... terminamos haciendo algo porque, no sé, nos encontramos. Bueno, la última vez, el fin de semana pasado, viajamos a San Juan porque yo tocaba y fue, bueno, me invitó. Fue como una especie de invitación, pero yo la estaba invitando, bueno, una historia larga. Bueno, y fuimos a San Juan y le dije, bueno, ¿y si subís al escenario? Y terminamos haciendo dos temas y después ella tocó aparte otro tema. Como que siempre nos terminamos invitando, que así también nos conocimos. Uh-huh. O sea, nos conocimos por un toque que iba a tener Fer y de repente terminamos las dos cantando en el escenario sin saber nada. O sea, sin casi conocernos. Sí, no nos conocíamos. Uh-huh. Y para mí fue una oportunidad porque, bueno, yo como vengo de San Juan, no conocía nada acá en Mendoza como para decir, bueno, me puedo tocar acá, puedo tocar... Y de repente se da esta oportunidad de que toca Fer y nos conocemos un día antes fue que nos conocimos. Y bueno, y ahí se me abrieron puertas a mí también acá en Mendoza porque yo no conocía. Y bueno, eso fue como también una puerta entrada a la música en Mendoza. Buenísimo. Sí. ¿Y viceversa también? Sí, sí, sí, sí. La Vale allá tiene su club de fans. Ah, gente que la sigue. Y sí, a mí, yo hace tiempo que he ido a tocar a San Juan, he ido varias veces, pero con Vale es otra cosa porque somos amigas, entonces claro. Es como otra complicidad, es ensayar en su casa tomando mates y en la pileta, ¿entendés? Es como que hay otra familiaridad que hace que para mí sea un placer siempre invitarla y que para mí es un placer que siempre me invite. Como que generamos esa convivencia sonora que uh-huh. Creo que nos gusta mucho la música de cada una, es como que somos... somos fans de Leotre. Qué lindo. Y sí. Vale, contanos porque, bueno, te presentamos a Fer, pero bueno, no, para aprovechar que estamos conversando con vos. Literal está pasando. Sí. Porque Vale la venía a acompañar y termina la dos. Ah, ha vuelto a suceder. En un escenario de radio. Ajá, ¿viste? Hay que hacer así. Un meme, ¿viste? Como, ha vuelto a suceder. No sé por qué terminamos siempre así. Bueno, lindo. Eso, que sí. Ese compartir que se dé en todos lados está. Sí. Entonces es como vibrable que, que comparten y que la pasan bien acompañados. Sí, sí, y es como que acá se rompen como los egos porque uno dice, bueno, no, le van a hacer una entrevista, me van a hacer una entrevista a mí, ¿por qué te tienen que entrevistar a vos? Y nada que ver, siempre es como compartir, si yo me subo al escenario también está el lugar para que se suba Fer o al revés, o sea, es como que siempre hay igual, un compartir. Algo había que era las dos, ¿no? Sí, no llegaron? Sé. Sí, tenemos un montón de proyectos juntos. Sí, claro. Uno de ellos es una canción que estamos como gestando para uh-huh. sacarla como un single. Esto de flasheada nuestra. Sí. Para sacarla como un single que sea Fer Eneida y Vale Invisible, o Vale Invisible y Fer Eneida. Y como saliendo de nuestra zona de confort, porque le hemos puesto como una base media tecno, como que nos gusta mucho la música electrónica de nuestro mundo fantasioso. Y como que hemos como intentarlo llevar a otra exploración sonora y uh-huh. me encanta que sea juntes. Uh-huh. Está bueno. Eso es lo más próximo. Okay. Y yo tengo unos toques ahora y si sí, la Vale va a estar ahí, y bueno, va a tener que subirse. Va a tener que dejar el mate y subir. Claro, Vale. Sí. Y sí, Vale, ¿vos hace cuánto haces música? ¿Cómo puedes definir tu música? Bueno, yo empecé con la música hace un par de años atrás, harán 5 años más o menos, que empecé siendo corista de un chico que hacía folclore en San Juan, pero así como que nada que ver. Y después me fui dando cuenta que podía ser capaz también de hacer mi propia música. Bueno, y la pandemia también fue un momento de exploración. Donde saqué mi primer tema, saqué videoclip, y ahí fue como, bueno, ya empezar a decir, lo voy a hacer en serio. Y esa, bueno, y mi estilo de música es un rock indie, pero bastante como relajado, eso. Bastante eso. Pop también. Bastante pop, sí. Ajá, por pop, eso pop. Que se llevan bien sonoramente, sí, entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿se nos quieren convidar? Dale, Val, ¿te querés tocar uno? Ah, bueno, enseguida, pensalo. Pensá qué tema. Bueno, ¿tocamos otro? ¿Toco otro? Dale, dale. A ver. ¿Qué vamos a escuchar? Voy a hacer Amanecer, que es también del último disquito y es la primera canción. No es Amanecer, es Amanacer. Esperen, pausa. Ya. Amanecer. Presencia que suelta mi mano, puedo ver la luz, sube esa estrella que entibia mi vida, que inicia su melodía, un nuevo día. Y al mirar la belleza al pasar, descubro el dorado en ti, cuidando la montaña, así, y volver a sentir lo radiante en mí. Cierro mis ojos y recuerdo que cae la noche y se lleva la oscura presencia que suelta mi mano. Preparando como para verte en vivo cuando toques, y si nos están escuchando de otros lados también, ¿por qué no? Sí, tal cual. Si quieren, les puedo contar los toques que se vienen. para que me escuchen y nos escuchen en vivo. Bueno, la primera fecha que viene es el 26 de noviembre. Tengo dos toques el mismo día, pues fin de año y está todo colapsado, digamos. Y el 26, sábado 26, en la tarde, desde las 5 de la tarde, está el Festival Música Queer en el marco de la Marcha del Orgullo, que es el 2 de diciembre, que nos vemos ahí. Y el 26 hacen como una antesala donde hay un montón de artistas y nos dan un poquito más de tiempo que las marchas, que siempre nada, hay muy poquito espacio para cada artista porque quieren meter a 1,000 personas en Dora. Entonces ahora como que la idea es un poquito más relajado y más tiempo y más variado también. Y ahí voy a ir con mi pedal para que si lo quieren escuchar, eso es gratuito, en la calle, en la estación de tren de Belgrano y Las Heras. En el paseíto de los artesanos y las artesanas. Y el mismo día, en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, está un encuentro de la Tanky Fest, que es un festival independiente que intenta reunir la música, la poesía, la feria, el fanzine, bueno, y tienen un montón de actividades buenísimas, síganles. Y la Tanky Fest hace un evento donde nos invitó a Vicky Swing, que es otra artistaza que si no tienen el placer de escuchar, búsquenla en su Instagram, porque no sé si tiene cosas subidas, pero bueno, síganla porque es lo más. Y tocamos con Vicky ese día, también formato pedal, seguro hacemos temas juntos, y si está Vale también vamos a tocar alguna cosita con la Vale. Y la semana siguiente, el sábado 3 de diciembre, hay un evento muy hermoso llamado Indesierte, que es una colectiva de trabajo de mujeres y disidencias que intentan, lo mismo que la Tanky Fest, como interseccionar y mezclar y unir la danza con el teatro, con la lectura, con la música, con las performances, con la comida, que también tiene mucho que ver, ¿no? Como comida vegana y cómo nos alimentamos y todo. Me encanta cómo lo han cerrado y cómo lo han planeado, digamos, cómo lo plantean. Así que ahí... eso va a ser en Chacras, en una ubicación secreta. Qué lindo. Así que bueno, tienen un montón de opciones por si quieren ir a conocerme, la gente que no me conoce, la gente que me conoce puede ir a disfrutar de este nuevo show con este nuevo formato, que les va a encantar, sé que sí, porque he ensayado. Bueno, qué bueno, mucho en vivo, mucho toque. Mucho en vivo, después de muchos meses, sí. Qué bueno. ¿Y cómo difunden también redes sociales? ¿Cómo se llevan con ese tema? Sí, el Instagram siempre es una gran herramienta. A veces no tanto, pues el algoritmo está funcionando muy mal y a veces subo una publicación y tengo 30 vistas, que está bien, es un buen número. Después subo un meme y tiene 250 y así, ¿entendés? Como... ¿Qué es eso que funcione mal? No funciona a favor del artista, por ejemplo. Exacto, me voy a posicionar buenísimo. Desde ahí. Como que no está funciona, eso, no está al servicio. Y se puede manejar eso encima, o sea, se puede direccionar. Sí, también, totalmente. Obvio. Sí, bien. Sí. Pero otro bueno, trabajo más también. Otro trabajo, porque es todo un laburo. Para claro. Visibilizar una cosa y no otra. Claro, claro, claro, sí. Ahí me salió una crítica de Instagram, que ni me gusta. Bueno, y por Instagram, que mi Instagram es Fernandeando, y la última es una X, Fernandeando. O ponen ahí Fernande con una X al final en Aida, y yo creo que voy a salir. Y también por estados de WhatsApp, la gente como que re copa, y por listas de difusión de WhatsApp, y mucho boca en boca, esa es la que va. El aguante, que es súper... Claro, es como es chévere. Lo más. Vení a verme, ¿entendés? Y hablando de aguante, nos han llegado mensajitos. ¿Quieren que escuchemos? Tenemos un audio ahí, un saludito para oír de gente que está del otro lado, pues. Hola gente de La Mosquitera, hola Lali, quiero mandarle un fuerte abrazo a Fereneida, decirle que le admiro muchísimo y que espero muy pronto volver a escuchar sus canciones. Abrazo grande. Lean, sí, qué maestro, me ha invitado mucho a sus eventos. Amamos los audios. Un gran saludito ahí para Lean, para Linti, que andaba medio cachucito como todas las niñas, y para la Juli. Para la Juli, con la Juli hemos tocado en una banda juntas. Ay, sí, las Gardenias. No sabía la faceta musical sí, de la Juli. Sí, la Juli canta, toca la percu. Quiero saber ahora, ¿viste? Sí. ¿No? Cuando te desbloquean así como alguien, como también hacemos. ¿Qué? Sí, hermoso. Bueno, amamos los mensajitos al 2617-465759. Nos gusta escucharles, pues. Y bueno, siguiendo con todo esto que estamos conversando, hablábamos un poquito de las redes, de las redes en el sentido que se van tejiendo entre personas, entre colectivos, de músicos, de artistas, de luchas. ¿Cómo te encontrás inserte vos en este circuito colectivo que, digamos, no solo en Mendoza, sino en Cuyo, en Santiago, en todos los lugares que habitas, bueno. Fer? Las redes, qué bonito. Sin redes yo creo que no habría nada, porque... No, si no nos apañamos y no nos acompañamos entre nosotros, que estamos desde la independencia y desde la autonomía, no sé cómo se dice, como autogestión. Eso, la autogestión, me parece que está bueno cambiar el autogestión a cogestión, porque de esa manera podemos organizarnos entre todos de una manera más horizontal, más cooperativa, y siempre entendernos que la música no está aislada, o sea, no es que somos músicos por un lado y después, no sé, trabajamos en un banco. Es como... Está todo unido, entonces las redes no solamente vienen por el lado de la música y el arte, sino esto que hablábamos, de las luchas colectivas, de todo lo que nos atraviesa, la ley de cupo, por ejemplo, que no se cumple, digamos, básicamente. Entonces hay que organizarse, pedir. Y bueno, para mí las redes no solamente son conexiones, sino que sostén, es donde uno se puede... sentir parte de un todo, ¿no? Así que a mí me gusta mucho que la música esté al servicio de otras luchas también, como que en eso, desde que soy solista, lo he tenido como muy en claro, como dónde ocupar esos espacios para que generemos un circuito y una retroalimentación energética, me pongo ahí hippies, una cuestión así como energética de sostener esto de que si no nos unimos no llegamos a nada. Y entendernos como parte de, por ejemplo, desde la música trabaja con un operador, ojalá más operadoras, trabaja con diseñadores que hacen los flyers, trabajamos con, no sé, ¿entendés? Con quién es el stage del escenario, o quién arma el sonido, ¿entendés? Los técnicos, los plomos, como se les llama, que no me gusta. Me parece que ese es el circuito, y en mi caso, a mí me gustaría que fuéramos más mujeres y más disidencias, que no sucede eso, como que actualmente no pasa. Así que, bueno, eso sería como hablar. ¿Por qué crees que no sucede? Porque vivimos en una sociedad patriarcal que prioriza y que la persona que tiene acceso a la información, a la academia, al estudio, es el varón. Pues las mujeres, ni hablar de las disidencias, claro. Ni hablar de los travestis trans no binarios. Pero, por ejemplo, fui mujer, y desde el lado de la mujer es como que no tenemos acceso a la misma, al mismo conocimiento, entonces... Al mismo tiempo, tampoco. A los mismos tiempos, las mujeres... Las brechas monetarias, exacto, son abismales. O las tareas de cuidado que hacen las mujeres y que los varones no hacen. Entonces, se empieza a complicar y empieza a hacer trabas para que hoy en Mendoza hay muy pocas, o por lo menos yo conozco pocas, operarias de sonido que sean chicas. Está la Lucy Menguante, que labura en el Botellón y labura con un montón de bandas, pero está saturada de trabajo porque, claro, todos queremos laburar con ella, pues labura excelente y es una piba, pero nos falta un montón todavía de formación para que hayan más manager chicas, más diseñadoras, más lo que mencionaba, esto es del colectivo de trabajo. Algo que me pareció nada que ver, pero bueno, todo claro, que como que el sistema te va asfixiando antes de decirte no, bueno, puedes tocar, digamos. Claro. No es ese, claro, termina haciendo muchas limitaciones. Claro, exacto. Que hacen que no tengamos las mismas condiciones y que no exista la igualdad, porque no existe, lamentablemente. Sí existe quizás entre estas redes y estas comunidades que hacemos, como que ahí intentamos aplicar esto que no, de la cogestión y de la cooperativizar el conocimiento también. Interesantísimo concepto, me quedé con lo de cogestión, re bonito. Está bueno, sí, también, verlo de otra forma. Sí, sí, verlo de forma más horizontal, porque si no también digo, como mientras lo decías lo estoy elaborando mentalmente, así que puede que diga cualquier verdura, pero digo, también en el ámbito autogestión hay redes, pero también sigue siendo muy individual, ¿viste? Sigue siendo como, bueno, poder acceder a ciertos lugares, pero de forma individual, y no colectiva. Entonces está es lindo, es interesante esto que planteas. Sí. que pasan en muchos colectivos, de artesanes, de músiques, uh-huh. de la misma academia, de distintos lugares, que el sostenerse en laburos, es como uh-huh. importante sostenernos entre todos, porque si no, no, digo, no solo costos de vida, sino como vos decías, emocionalmente, uh-huh. que es todo sí. un viaje. Claro, sí. Ustedes lo saben bien igual, porque la radio funciona de una manera así cooperativa, sí. y pues donde sí. se trabaja y se sostiene desde ustedes mismos. El eso, aguante. El aguante, sí. por supuesto. Y el concepto político de autogestión también en relación a ese otro que es el Estado, ¿no? Uh-huh. Que el Estado. ¿Cómo vivencia ese paradigma de decir, bueno, uh-huh. autogestiono, cogestiono uh-huh. y la relación con el Estado? Mira, justo ayer lo hablábamos. Es complejo porque el Estado tiene que garantizarnos cuestiones uh-huh. básicas. Uh-huh. Pero a la vez el mismo Estado que te habilita espacios y que te habilita festivales y que no sé qué, es el mismo Estado que no te paga en 6 meses, es el mismo Estado que llama siempre a los mismos 3 bandas uh-huh. Y les pagan fortuna en el al día, ahí sí, ¿no? Como ahí al mismo día, pero a los demás que elaboramos uh-huh. un montón, no. También está bueno, y hay mucha gente que no le copa, pero a mí me copa, que es participar en becas y convocatorias que larga el Estado, del Ministerio de Cultura, el INAMU, uh-huh. el Fondo Nacional de las Artes. Yo creo que ese vericueto hay que tomarlo y hay que apropiarse, porque, repito, el Estado tiene que estar al servicio de nosotros. O sea, no podemos andar mendigando cosas que son básicas, digamos. Entonces, en mi caso, hay como un amor-odio, digamos. Es como que uso como herramienta al Estado, a las municipalidades, a todo lo que me genere a mí un... O sea, que en mi caso particular, que me genere una fuente de trabajo para mí y, repito, para todo el conjunto de lo que manejamos... uh-huh. una especie de equipo. Eso sería entonces como un so-so. Excelente, ¿no? Sí, que no condicione, que no determine, claro. que no ponga sus reglas, ¿no? Exacto, y que uh-huh. no esperar la validación de claro. eso, como uh-huh. si no te llaman al CCK, uh-huh. no sos un gil. No, uh-huh. bueno, que si hay unos que exceden, uh-huh. otros que no, y, uh-huh. y no sé, eso sería. Excelente. Ya bueno. se nos va acercando la hora casi la última parada, ajá. che. Pero zarpado que se han subido este bondi, que ha estado muy hermoso a lo largo de la mañana. Hemos podido como conversar con muchas compas de muchas cosas que están pasando. Y bueno, zarpado tenerte a vos y tener ajá. música en vivo. Ajá. ¿Querés convidarnos algo más? Bueno, vos, amiga, ¿querés tocar algo? Y tocamos juntos. Te iba a decir si querías lo de... Mientras se van organizando, dale. Fer y Vale, les comentamos dos actividades que tenemos este fin de... ¿Te parece, Ari? Dale. Mira, sí. tenemos el día sábado 12 a las 21:30 en la sala Leonardo Fabio, en la calle Viamonte, 5426 de Chacras de Coria. Tenemos nada más y nada menos que la Quita Pena de nuestra Mariu Qué Carrera. Bien. Así bien. Que un planazo. Para que puedan participar, la entrada general es de 500 pesos, así que no se pierdan este showzazo, muy muy bonito. Estoy terminando el libro de la Mario, una locura, una locuraza. Y tenemos también el quinto encuentro provincial de ceramistas, Ronda Sin Cabeza 2022, Sembrando el Oficio. Va a ser el 19-20-21 de noviembre, así que nos vamos preparando para talleres, charlas y demostraciones. Van a tener también una peña el día domingo 20. Esto va a ser en la ruta provincial 52. Organiza Ronda Sin Cabeza y Gestión Nativa, que hace poquito nos visitaron. Domingo 20 también la peña de la mujer. También, así ¿no? que vamos a estar, pero... Está empeñadísimo. Empeñadísimo, no, nos vamos preparando. Ahí también les estuvimos conversando a los compis de la peña, que se viene con de todo. Sí, estos sí, días sí. van a ver los cartelitos por toda la zona del Bermejo. Avisamos ahí. Cuando vea todo eso colorincho por ahí, ah, eso es lo que tengo el 20. Bueno, estamos con pies. Sin ensayo. Muy bien, no hay problema. Y esta canción... Sale lo más bonito. Ajá. Esta canción se llama Tan Linda y es de un artista sanjuanino que anda viajando, pero que se llama Yarko. Y nos gusta mucho. Así que se las vamos a compartir, así cantamos les dos. Se la dedicamos. Se la dedicamos, sí. Dame esa final. las ganas, corté una flor y te seguí. Ni me miraba. Ah, vas apurada. Ah, tan enroscada. Con el celular. Me apresuré para decirte tantas cosas. Ibas tan linda, tan linda. Mientras me ahogaba en mis palabras, una vez más se marchitó un corazón. Una vez más se marchitó una ilusión. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! San Juan. Y salió ese dúo de nuevo. ¡Vámonos! Bueno, muchas gracias, no, chiques, gracias, por recibirnos. No, gracias, porque cada encuentro que tenemos, de paso le mandamos un abrazo enorme a Luli, productora. Sí, gracias, Luli, que me invitó. General de este acorde en colectivo. Uh-huh. Pero cada vez que nos encontramos con músicos, músiques de acá, de nuestros, nuestra, uh-huh, de este lugar y de tantos otros lugares también, uh-huh, pero que nos encontramos en la radio, nada, nos emociona muchísimo, porque desde una, es una calidad, pero sí, una expresión enorme, enorme, ¿no? Y como decía, bueno, ojalá que se encuentren siempre en los caminos para poder escucharles siempre, uh-huh, en todos lugares, en las radios, en donde sea, y que nos podamos acercar cada vez más, esa red, uh-huh, que se tejan en todo sentido y con distintos públicos, y que se pueda hacer, se pueda amplificar cada vez más, porque es enorme. Me quedé pensando mucho en tus letras también, uh-huh, no te lo pregunté, pero son muy bonitas, mucha pluma, ¿no? Muchas ganas con eso, ¿no? También. Sí, sí, está bueno, uh-huh, como desahogarse y, ajá, transformar las emociones con la música. Excelente. Y las letras. Gracias. Gracias. Gracias por la visita. Gracias, muchas gracias. Y las esperamos pronto, les esperamos pronto. Dale, que va a ser lindo. Y bueno, no, antes de que nos vamos, quiero decirles que hoy día a las 13 horas tenemos Poesía Ya. A las 15 horas, Temprano para Imposibles, 17 horas en La Pera, 21 horas Previa Cuyana, y a las 12, Radiograma, que es estreno justo. Para que se queden del otro lado, sepan toda la grilla, la mosca. Excelente. Nos vamos. ¿Quieren agregar algo más? No, agradecerles, renovar el agradecimiento a los chicos del control, uh-huh, también, que ahí, piola. Y a ustedes agradecerles por las preguntas también, muy bonitas, muy dedicadas. A veces me suele pasar en la radio que me preguntan, bueno, ¿y cómo empezaste? Y es como, bueno, ya he contado mil veces, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya invento historias. Claro, ya como que resumo, así, bueno, no sé qué. Así que me encantó poder explayarme un poco más y que nos reciban con Vale también, con tanto cariño. Así que eso, gracias. Y cuando quieran, me avisan y me vengo. Se esperan, gracias, la pero bueno, once, entonces que te haya sentido así. Bueno, no, última parada, nos despedimos. Ha sido grandioso este en colectivo. Yo lo he disfrutado un montón. Preparada para el fin de semana, aunque venga lo que sea ahora, con toda la energía. Muy bien. Siempre usted está full de ATR. Para sí, lo... pero vamos a un mina siestita cuyana estos días. También, yo ya la tengo agendada. ¿Viste cuando te dicen qué hace el fin de? Bueno, dentro de todas esas cosas. Una de las que dije, de la Mario, hay que ir. A la Mario hay que ir. Sí. Escuché lo de los compas del domingo que están con el Club Atlético La Guitarrita. ¿Cómo no vamos ahí? Es cerquita de la casa y esas cosas, ¿viste? Pero la siesta también. Me prendo en esa. ¿Y si llueve? Te cuento. Poquito, ¿no? Sin hacer daño. Sin piedras. Sin piedras, ¿eh? Que caiga el agüita, claro, ahí. Así que bueno, agradecemos a Lurices Reale, que ha estado aquí, agradecemos a Facu, a Jero, que también estaba por ahí, le saludamos a nuestra amiga Angelita Fredes, que está de viaje por Buenos Aires, está en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, Angelita, así que vamos a tener ese material también, en unas actividades muy, muy, muy importantes con Tati Almeida, ahí con organismos de derechos humanos, con Bueno, gente que hace cultura popular y comunitaria a lo largo y ancho del país. Está qué lindo, va a ser escuchar a la Angelita Mo Manija cuando venga. Sí. Va a venir como taca, taca, taca, y todo. Al Angelito también, que seguro está del otro lado, al Ana María, al Cándido, a toda la gente que sabemos que siempre está ahí. Al Ángel Basile, que estuvo con cobertura muy importante ya en la última parte del noveno juicio por los delitos de lesa humanidad acá en la provincia de Mendoza. Así que vamos a estar con esa información también en la página web de La Mosquitera, ahí con toda esa cobertura más que importante por Memoria, Verdad y Justicia. Gran salida la de nuestro compa, gran abrazo para él y para todos. Y bueno, adiós. Adiós, gracias. Gracias. Chau, chau. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad.